Que sonó fue The Creator Has a Master Plan, interpretada por Leon Thomas. La producción fue lanzada en el año 1969 y pertenece al álbum Spirit Knows and Who Knows. El nombre completo del cantautor es Amos Leon Thomas Jr., nacido el 4 de octubre de 1937. Él fue un cantante de jazz estadounidense de vanguardia. Estudió música en la Universidad Estatal de Tennessee y en la década de 1960 fue vocalista de Counting Bass, entre otros. En 1969 lanzó su primer álbum en solitario para la etiqueta Flying Dutchman de Bob Seale. Sin embargo, hizo un álbum anterior que permanece inédito. Thomas es mejor conocido por su trabajo con Porter Sanders, en particular con la canción de 1969, la cual acabamos de escuchar, El creador tiene un plan maestro. Un dato curioso es que el autor cambió su nombre a The One en 1974, debido a un interés que tenía en la numerología, aunque no lo hizo de manera legal, así que poco después volvió a ser León. Lo que viene a continuación es un ensamble de jazz, del grupo de Claudia Martínez Jazz. Vamos a escucharla. Thank you. ensamble de jazz por el grupo de Claudia Martínez Jazz, un maravilloso grupo conformado en el Ecuador. La producción fue publicada en febrero de este año. El proyecto pertenece a la guitarrista, arreglista y compositora quiteña Claudia Martínez y lo consolida en Ecuador tras completar su masterado en Jazz Guitar Performance y Jazz Compositions and Arrangements en la Universidad de Louisville. Los temas musicales muestran el trabajo composicional y guitarrístico de Claudia, basado en el jazz contemporáneo, fusionado con ritmos étnicos y con algunas corrientes de la escuela clásica. Realmente espléndidos los nuevos proyectos musicales en el Ecuador. A continuación, escucharemos La Hoja de Naranja, del grupo Yagué Jazz. ¡Disfrutémosla!

Publicada en noviembre del 2012. El nombre completo del autor es Malcolm James McCorney, nacido el 19 de enero de 1992 en Pensilvania. Él es un conocido productor de discos con varios seudónimos. Entre los más conocidos están Larry Fisherman, Desillusional Thomas, Larry Lovestein y The Bebel Rebels. Este tema pertenece al álbum You, lanzado por el autor bajo el seudónimo de Larry Lovestein y The Bebel Rebels. El disco tiene 5 canciones, entre las que están Life Can Wait, Love Afraid, Suspicious, You and A Moment for Jazz. Lo más interesante de la canción no solo se encuentra en los ritmos psicodélicos, sino en que es el primer álbum de Mac Miller donde se lo ve canturreando sobre jazz instrumental, puesto que su género por trayectoria es el rap. Bueno, ¿qué tal si nos vamos con otro tema? Lo siguiente es Ahora que te vas, interpretada por el grupo Blues S.A. ¡Vamos a disfrutarla! Thank you.

que acaba de sonar es Night in Tunisia, interpretada por Dizzy Hellspike. La canción es una composición musical de jazz, escrita por Dizzy Hellspike en 1942, cuando tocaba en la Big Band de Earl Hines. John Briggs Gillespie nació en Carolina del Sur el 21 de octubre de 1917. Es más conocido como Dizzy Hellspike. Fue un trompetista, cantante y compositor estadounidense de jazz. Dizzy, junto a Charlie Parker, fue una de las figuras más relevantes en el desarrollo del bebop y del jazz moderno. Durante toda su vida fue un incansable experimentador de música afroamericana y el jazz afrocubano, colaborando con percusionistas como Chano Pozo. También experimentó con otros géneros como el calipso, la bossa nova, y colaboró con músicos externos pero cercanos al mundo del jazz, como Stevie Wonder. La canción A Night in Tunisia es uno de los estándares de jazz más conocidos. Esta producción también se la puede encontrar bajo el nombre de Interlude, ya que así fue grabada por Sala Vaughan y Anita O'Day. The Recording Academy incorporó la versión de Dizzy y His Sets al Grammy en el Salón de la Fama. Bien, para que no digan que hablo mucho, mejor que suene otro tema, titulado The Chicken, del grupo 5 Millas. ¡Vamos a escucharla! Cerrar de ojos. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Pero como saben que nunca me olvido de ustedes, les dejo con una última canción. Para finalizar, sonará algo del grupo Taller Guayaquil, titulado Noches de Alcohol. Mi nombre es Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. Hasta la siguiente emisión. Yeah.